Como les comentábamos, hoy dentro del capítulo de la actualidad local vamos a quedarnos con novedades en distintos aspectos relacionados con lo que es la gestión municipal y también vamos a hacer referencia a la última hora que, bueno, pues ayer por la tarde, sí, lo pudieron comprobar a través de nuestras redes sociales, les informamos de pues ese susto, desde luego, con acto de incendio que afortunadamente tuvo una rápida respuesta tanto por parte de la colaboración ciudadana como de los bomberos de nuestra localidad. Ese conato de incendio que afectó a unos metros cuadrados una zona de pastos en la parte trasera del punto limpio de Ubrique, de Rodalcas. Es un tema que una última hora que acontecía ayer tarde también vamos a abordar junto al alcalde de Ubrique, Mario Casillas, que nos va a acompañar durante los próximos minutos, ya decimos, para analizar diferentes temas de actualidad relacionados con lo que es la gestión municipal y además, bueno, pues en estos días de vacaciones tradicionales para nuestra localidad, para el sector marroquinero, y esto se amplía, ¿no?, para toda la población. Mario, bienvenido, buenos días. Buenos días. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Decía que en unas jornadas de descanso merecidísimo para gran parte de la población, recargando pilas para de nuevo volver a la actividad ya prácticamente a partir del lunes o en las próximas semanas y también, bueno, pues justo antes de que después nos metamos en lo que es el periodo de feria, ¿no? Sí, es importante, pues como se suele decir, cargar pilas y descansar unos días, estar con la familia y sobre todo, pues ese descanso obligado para muchos de los ubriqueños y ubriqueñas, porque más que obligado es necesario. Hay que desconectar, hay que cargar pila, como estamos hablando, y sí hay que decir que tenemos que ir rotando, tenemos que ir algunos quedarnos aquí trabajando y otros, pues como te digo, coger esos días es importante a la hora de poder descansar y sobre todo pues el estar pues de forma clara y concisa con los familiares, con época de mucha calor. Tenemos que decir que está haciendo ahora mismo estos últimos días mucha calor y estamos viendo pues el día de ayer pues ese susto como acabas de trasladar en ese conato de incendio, pues la verdad se pudo controlar por parte de algunos vecinos que actuaron directamente y esos bomberos y ese equipo de emergencia que están preparados para ello, pero también tenemos que ver pues la televisión, pues tanto Madrid, Zamora, León o Tarifa, que lo tenemos aquí al lado de la esquina, pues prácticamente ese municipio vecino, lo que está pasando con esos incendios y lo que tenemos que estar sobre todo preparados y concienciados de que tenemos que intentar hacer todo lo posible para evitarlo. Pues si te parece vamos con ello, precisamente, está claro y vamos a hacer referencia también a este tema que acontecía en la jornada de ayer. Por un lado hay que decir que desde el ayuntamiento y con motivo de las altas temperaturas que vamos a seguir teniendo, ayer 40 grados de máxima, se espera que de nuevo el domingo 40 grados y casi casi durante estos días, bueno, pues emitíais una serie de recomendaciones desde el plan territorial de emergencia de Ubrique, ¿no? Sí, tenemos lo que es el plan de emergencia municipal y ante este tipo de días o este tipo de ocasiones pues tenemos que actuar y ya sabemos que por esa ola de calor pasamos a nivel rojo aquí en la provincia de Cádiz y como no pues tenemos que informar a todos los vecinos y vecinas, pero sobre todo tener claro que es algo preventivo, que es una información para que todos y los vecinos y vecinas pues sepan que estamos en esta situación, tanto Ayuntamiento de Ubrique como Protección Civil como Cuerpo de Seguridad, pues es importante que estemos activados y que estemos con las ideas claras en estos momentos y ante todo pues como te digo informar por medio de los medios de comunicación como estamos haciendo pues y por lo que es la página oficial del ayuntamiento pues ese plan de emergencia municipal en el cual pues activaba ese nivel rojo y es lo que hacíamos nosotros informar y estar preparados. Y coincidiendo con esta ola de calor, la verdad es que como tú apuntabas, ¿no?, lo estamos comprobando a nivel nacional, esa serie de incendios que se están registrando en distintos puntos de la geografía. Y ayer mismo, susto en nuestra localidad, porque se registraba ese conato de incendio en la parte trasera, podemos decir, para que todos nos ubiquemos, del punto limpio y del supermercado Rodalcas, ¿no? Gracias a la colaboración ciudadana, decíamos, y a los propios bomberos, hicieron que, bueno, pues se pudiese sofocar con rapidez, ¿no? Sí, allí en la zona de expansión, ya sabes, yo vivo por aquella zona y la verdad que ahí vemos pues la problemática que tenemos, o sobre todo la como tenemos que estar preparados. Es una zona que además de tener allí pues una zona comercial o el polígono industrial, también tenemos viviendas cercanas y hay que estar preparados ante ello. También hay que agradecer la pronta actuación de los vecinos y vecinas del municipio que sabían cómo actuar y la verdad que fueron de ayuda a la hora de esa primera intervención, y también, como no, a los cuerpos de seguridad que están siempre operativos para cualquier tipo de urgencia o emergencia, y en este caso pues los bomberos actuaron y la verdad que quedó un pequeño susto, pero tenemos que tener claro que a cualquier municipio le puede tocar, que en cualquier zona puede salir lo que es un fuego, y lo que te digo, tenemos esas imágenes del pueblo vecino de Tarifa, que la verdad que es una pena, primero, sobre todo para esas personas que pierden todo lo que tienen en esos medios, esas viviendas o esos terrenos, y también pues en épocas que hay mucha gente que vive del turismo y la verdad que perjudica seriamente lo que es a muchos vecinos y vecinas, y en definitiva pues lo que te digo, intentar estar preparado, actuar lo mejor posible, y también tengo que dar la enhorabuena o agradecer la labor que se está haciendo por parte de todos los cuerpos de seguridad en esta zona de Tarifa, y también pues a todos los que hacen posible pues que esto no vaya más y que estén trabajando día y noche para sofocar estos incendios. Por cierto, con presencia ubriqueña, ¿no? Dentro de lo que son los efectivos, también pues presencia local, como veíamos y publicamos nosotros mismos a través de las redes sociales. Sí, tenemos un equipo humano de aquí de Ubrique, pues de profesionales que también actúan en muchos de las desgracias que estamos viendo a nivel nacional e internacional, y también pues tengo que decir, tenemos ahí a un representante como es Antonio San, que es una de las personas que prácticamente lo lleva en la sangre el estar al frente de este tipo de desgracias y de momentos, y también es agradecer pues que esa labor que se hace, y sobre todo el prepararnos para cuando nos toque a nosotros o a cualquier municipio, de que estemos alerta y que se vea o tengamos el menor perjuicio posible. Sobre ese conato de incendio de ayer, yo sé que es complicado, a no ser que sea algo muy evidente o que se pueda ver justo al inicio, pero no sé si se baraja algún tipo de causa, cuál pudo ser el inicio que provocara ese incendio. Pues la verdad que estuve hablando con los compañeros del parque y en principio pues se sofocó lo que fue ese conato de incendio y se barajan varias opciones, pero bueno, lo importante es que no fuera más y sobre todo que estemos preparados todos los vecinos y vecinas para intentar evitar este tipo de desgracia por parte de lo que es la persona física, y si son a lo mejor un accidente en el cual pues no tenemos nosotros culpa, el ser humano, pues nada, atajarlo lo antes posible, pero sobre todo, insisto, el que estemos preparados, que seamos preventivos en todo caso o en todo momento, y sobre todo tenemos que, el objetivo, reforzar la seguridad, y sobre todo mirar las previsiones meteorológicas, que también ayudan a que los incendios vayan a más o vayan a menos. Hay que insistir, ¿no?, en ese mensaje, sobre todo en días como estos, en los que al calor, a las altísimas temperaturas, que además van haciendo esa acumulación, ¿no?, de calor durante las últimas semanas, a esto además se une el viento. Estamos viendo la presencia de levante en estos días y parece que van a continuar durante las próximas jornadas, con rachas que pueden alcanzar incluso los 35 o 40 kilómetros por hora en algunos momentos, así que son los peores momentos y por tanto los que hay que estar más alerta, y en ese sentido la verdad es que todo lo que podemos hacer por parte de la acción humana, la prevención, desde luego que no sea incendios por parte de negligencias por parte de cualquier persona, eso hay que evitarlo por un lado, y de otro agradecer y estar muy pendiente, digo, por la actuación con esa gran rapidez, ¿no? Sí, eso hay que agradecerlo siempre, y también lo que estás comentando, que si el levante, que si las horas de más calor en los momentos del día, también estar hidratado, en definitiva son una serie de no soluciones, pero sí consejos que se dan a todos los vecinos y vecinas en todos los municipios para intentar evitar pues una desgracia como la que estamos viendo, insisto, en el pueblo vecino de Tarifa, León, Madrid, Zamora, en muchos de los sitios de la, a nivel nacional, y sobre todo por estar preparado y, insisto, agradecer a todos aquellos que hacen posible pues que esto no vaya más. Uh-huh. Ayer que se movilizaban rápidamente efectivos de los bomberos, verdad que en los primeros momentos los propios vecinos, personas que había allí en los alrededores o en el supermercado, pues actuaron también ya desde un principio la policía local. Como decías, lo importante es que haya esa rápida respuesta, ¿no? Exactamente, los cuerpos de seguridad pues son importantes a la hora de estar activados. Tenemos claro que parece, o muchas veces se les da la sensación de que no están prácticamente haciendo nada, pero hacen mucho, y sobre todo en momentos complicados pues aparece esa imagen o esos cuerpos de seguridad, como te digo, que lo que hacen es velar por la seguridad de todos los ubriqueños y ubriqueñas. Y en este caso pues hay que dar una vez más la enhorabuena a policía local, como está comentando, bomberos, los vecinos que estuvieron también actuando en ese inicio de conato de fuego en aquella zona. Y sobre todo, insisto, el que estemos preparados y sobre todo seamos preventivos y que reforcemos la seguridad ante todo. Bueno, pues hablando del medio ambiente, vamos a quedarnos con una última hora que se ha producido en, bueno, pues hace cuestión de minutos, pues llegaba un comunicado, una nota de prensa por parte del colectivo Ecologistas en Acción, Sierra de Cádiz, en la que felicita públicamente al Ayuntamiento de Ubrique por haber sido el primero del Parque Natural Sierra de Grazalema y de toda la Sierra de Cádiz que ha aprobado de forma definitiva el inventario de caminos públicos. Te quería preguntar al respecto, Mario, supongo que desde luego muy satisfecho también, muy contento de ver también ese reconocimiento, esa felicitación por parte del colectivo ecologista, ¿no? Bueno, pues agradecer esas palabras a todo lo que es el equipo de este ayuntamiento, a todos los que han trabajado, también Diputación. Y la verdad que es un tema en el que tenemos que trabajar todos los ayuntamientos. Sabemos que los caminos públicos tenemos que mirar por ellos, tenemos que velar por ellos, tenemos que, sobre todo, mantenerlos y trabajar para que las condiciones sean óptimas. Pero bueno, siempre es bonito y es de agradecer pues que se valore un trabajo de un ayuntamiento, que se valore que se están haciendo bien las cosas, pero sobre todo nos alienta a seguir trabajando, a seguir viendo que las cosas hay que hacerlas con lógica, con coherencia y sobre todo pues de la mano de todos los colectivos que estamos hablando ahora mismo. Y en definitiva pues es un paso importante. Ahora toca continuar trabajando en esos caminos públicos como estamos hablando, y desde aquí pues agradecer a esas palabras de agradecimiento hacia este ayuntamiento, y sobre todo decir que nos ayuda a seguir trabajando con ilusión y con ganas. Dentro de ese comunicado, por ejemplo, señalan que en menos de un año, desde el Ayuntamiento de Ubrique han tramitado todo el procedimiento, la aprobación inicial, el periodo de información pública y la aprobación definitiva, destacan, y bueno, pues lo comparan con la situación en otros municipios que todavía pues no lo han aprobado. Así que ya decimos, felicitan públicamente por ese motivo al Ayuntamiento de nuestra localidad. Y hay que decir, ¿no?, que se pueden consultar, están publicados esos caminos públicos, y que ahora el último paso, es verdad que, bueno, pues está a la espera, creo, ¿no?, de lo que es la inscripción de este inventario en el registro de la propiedad y en el catastro. Exactamente, y también sobre todo hay que destacar pues que las cosas no son, no hay que decirlas, sino que lo importante ejecutarla, realizarla, y eso es lo que tenemos nosotros ahora mismo en mente, este equipo de gobierno y sobre todo este ayuntamiento, pues está trabajando bastante bien. Estamos trabajando, como se suele decir, muchas horas para que sigamos evolucionando en todos los aspectos, y este es uno de ellos. Y la verdad que es de agradecer a todos los compañeros, como te digo, de que se activen o se trabajen de esta forma como se está haciendo. Y en cuestión de un año, pues conseguir lo que se está consiguiendo, pues, o lo que se ha conseguido, pues un ejemplo de lo que tenemos claro ahora mismo, el camino que estamos siguiendo, y en definitiva agradecer a todos la labor que han hecho. Antes de pasar a otra serie de cuestiones, está toda la vista atrás, hacia estos últimos días, novedades que se producían, referirme también, ¿no?, a la visita a Ubrique y Benaucaz del diputado por el Partido Popular en el Congreso, Pedro Gallardo, que estuvo acompañado tanto por el propio Mario Casillas como por Antonio Lamela, primer teniente de alcalde de Benaucaz. Visita a las queserías, ¿verdad?, y una toma de contacto con los ganaderos de la zona, ¿no? Exactamente, tenemos claro que Ubrique, pues, un pueblo denominado industrial, o sobre todo ya sabemos que nuestro mayor valor es el sector de la piel o nuestro motor, pero tenemos que tener claro que también tenemos que estar junto a esos ganaderos o esas personas que se dedican sobre todo al mundo del ganado, a un punto tan importante como es, por ejemplo, la quesería, como estamos comentando, y ver también pues lo que requiere o la forma en la que se le puede ayudar. Está claro que desde la Junta de Andalucía se está ayudando, se está poniendo todos los medios posibles. Intentamos instar también al Gobierno Central a que colabore con estos ganaderos, que es tan importante a la hora de trabajar y obtener, como estamos hablando, un queso en cualquier supermercado y todo lo que están haciendo. Pero también destacar que un 11 de agosto, que creo que fue cuando estuvo aquí el compañero Pedro Gallardo, pues vemos que la gente del campo no tiene vacaciones, la gente del campo no puede coger esos días, todos aquellos que tienen animales no tienen ese derecho a coger o parar una semana, 10 días, 5 días, porque los animales no entienden de ello, y desde aquí pues también tengo que agradecer la labor que hacen, el esfuerzo y sobre todo el trabajo, la ilusión y lo que día a día hacen en ese sector primario tan importante para la evolución de los vecinos y vecinos. Uh-huh. Un sector que es verdad que en el caso de Ubrique, por la preeminencia, ¿no?, del sector marroquinero, es menor que en otras poblaciones de la comarca, pero que no hay que desdeñar, que siempre ha estado ahí y siempre para de cara a lo que es la diversificación económica es muy importante, ¿no?, esa actividad, y ahí tenemos, por ejemplo, queserías tan destacadas como las que hay en Ubrique, ¿no? Exactamente, no quita de que el sector sea menor, sino lo que tenemos que mirar que un sector más es un sector importante, un sector primario, y tenemos que trabajar también desde ese ayuntamiento, trabajar en buscar todas las mejoras, soluciones, ayudas para este sector primario, y decir pues desde aquí que aunque sean pocos no significa de que no tienen el apoyo de este que está hablando, y por eso aproveché pues una visita la semana pasada en uno de los actos que teníamos y coincidí con el diputado Pedro Gallardo, y pues le dije que por favor viniera por aquí en estos días, que para mí era importante también intentar de transmitirle lo que estos ganaderos o estas que se dijan de forma provisional o de forma ejemplar hacen día a día lo que es el trabajo de este sector primario, y de primera mano pues que le advirtiera Pedro Gallardo para poder transmitir las necesidades que tienen y sobre todo ayudarle en todo lo posible. Son novedades que se han producido en estos días que queríamos abordar también en esta época, a mediados prácticamente del mes de agosto. Vamos a entrar, sobre todo a partir de la próxima semana ya, nos meteremos en la preferia. Te quería preguntar, Mario, dentro de lo que son obras que se están desarrollando en la actualidad, precisamente por el recinto ferial, hemos visto cómo la pavimentación de la zona de casetas ha sido uno de los puntos protagonistas. Coméntanos la situación sobre los preparativos. Pues mira, pues tenemos ahora mismo lo que es los preparativos de sobre todo lo que es el asfaltado ya de la zona del recinto ferial. Creo que hoy, si no me equivoco, era la fecha para echar ese asfaltado. También lo van a echar en los aparcamientos que tenemos en Avenida de Cádiz, en la zona del día o del cementerio, en la entrada al municipio. Unas obras también del cementerio que continúan en los salones de la lo que son las salas del cementerio, los salones de la piscina, la Casa de la Juventud y Biblioteca, que ahora si quieres también comentamos un poco, pero sobre todo estamos ahora mismo pues tratando de que los preparativos para esa feria estén totalmente terminados. Tenemos una entrada, como ya sabemos, esa entrada que también estamos, o ese acceso nuevo al recinto que estamos intentando también de que lleguemos a tiempo para que tengamos otro acceso más a la plataforma de las casetas municipales. Tenemos el día 29 y 30, como ya sabemos, el Ubri Festival. El 29 sería pues ese tributo de Jarabe de Palo y ese grupo local de Rumba Canalla. Y el viernes pues, y el sábado, perdón, 30, pues tendríamos Chambao, que es la única actuación que ha hecho este año en la provincia de Cádiz. Tenemos Miguel Campello, que estrena disco. Y tenemos también pues Salitre, pues un grupo que, que la verdad que prácticamente a nivel nacional está trabajando bastante bien, y sobre todo pues esos preparativos finales. También los artistas de la caseta municipal los tenemos ya concertados. La próxima semana Daniel Domínguez, el concejal, pues irá por esta casa e informará a todos los vecinos y vecinas. Tenemos también lo que es el tema del pregón, al cargo de quien irá, también se informará la semana que viene. Y también actividades, pues como por ejemplo, siempre con el respeto y la educación y la coherencia, pues una corrida de toro importante, como es la de Adolfo Martín, que tenemos en Ubrique, una ganadería pues que prácticamente en la sierra de Cádiz nunca ha actuado de forma general. La última fue en el Puerto Santa María en el año 2022, denominada corrida dura, denominada una corrida importante, y también pues apostando pues lo que es los toreros de la sierra, como son toreros de aquí de Ubrique, del Bosque y de Prado del Rey, Octavio Pérez Mota y Víctor Gameiro. También pues tenemos todas las actividades que van a ser a cargo de las culturales, a cargo de mi compañera Patricia Caro, que también os informará la semana que viene, y muchos de las actividades que estamos trabajando para que todo llegue a su máximo esplendor, de que podamos disfrutar una vez más de esta feria, de que mejoremos un poco más con respecto al año pasado, y ese es el fin que tenemos ahora mismo en este ayuntamiento. Además, como te digo, de esas obras que estamos tratando, como te digo, lo que es el aparcamiento, que también tiene que estar terminado para el inicio de feria, cerca de 40 o 50 plazas de aparcamiento en esa avenida de Cádiz, que está prácticamente en la entrada del recinto. Importante también continuar con lo que es la sala de este cementerio, como te decía, que continúan las labores, ya están haciendo por parte, ya tenemos los baños terminados, la zona de los trabajadores de este ayuntamiento, y están ahora mismo con la sala, y que sobre todo se termine lo antes posible por las necesidades que tenemos, que esperemos que sean pocas. Y como no, los salones municipales que se están realizando allí en la zona de la piscina, bajo lo que es la pista de tenis, también van a buen funcionamiento, o se están tratando, o los plazos se van cumpliendo. Y como no, una obra como la de la Casa de la Juventud y la Biblioteca, que podemos pasar por la zona de la Plaza de Arte y vemos ya prácticamente muy pocos escombros de ese derrumbe, y los plazos pues se están tratando, se están haciendo las cosas de la mejor forma. Se ha decidido que ese derrumbe se hiciera en la primera semana del mes de agosto, por tener menos afluencia de tráfico en la localidad, y sin más pues intentar cumplir todos los objetivos que estamos teniendo a corto y a largo plazo. Pues has apuntado, ¿no?, diversas actuaciones que se están desarrollando. Antes de meterme de lleno o analizar, aunque sea alguna de esas actuaciones, preguntarte, dentro de lo que es el marco de la feria, o insistir un poco para aquellos oyentes que no estuviesen al tanto, ya lo anunciabas, ¿no?, hace un par de semanas, que hasta el último momento se va a esperar para la posibilidad de los fuegos artificiales, ¿verdad? Habrá que esperar a prácticamente 24 horas antes para lo que sería otra modalidad, pero para intentar retomar lo que es esa noche de los fuegos artificiales con otras características. Sí, es recibir a la patrona un año más, y la verdad pues que se está intentando pues con todos los medios. Toda la documentación está enviada, está todo ahora mismo en los trámites oportunos, y la verdad que sí, queremos recibir a nuestra patrona de la mejor forma. Es un evento, un acto que prácticamente en Ubrique se espera año tras año, y lo que queremos pues, ante todo, como estamos viendo y como hablábamos al principio de la entrevista, pues la seguridad, la prevención, eso siempre tiene que estar presente, y hasta 24 horas antes pues no tendremos esa autorización por parte de la persona correspondiente, de la delegación correspondiente, y esperemos pues que sea positiva y podamos disfrutar de una noche de fuego como año tras año se ha ido haciendo, a pesar de ese parón que hemos tenido por las circunstancias que todos sabemos, y en definitiva pues trabajar ante todo por la seguridad y la prevención del pueblo de Ubrique. Y ahora sí, en relación a obras, decías que hoy mismo es cuando en principio va a tener lugar la pavimentación, el asfaltado de lo que es la plataforma donde van las casetas tradicionales de la feria. Ha habido antes las acciones previas, ¿no?, preparatorias, y por tanto la pavimentación realmente sería hoy. Sí, en principio se estableció en esta semana, si no me equivoco es hoy, a no ser que haya habido algún tipo de cambio es importante, como te digo, ir cumpliendo los plazos. Prácticamente ha faltado de la zona de la caseta y la semana que viene o dentro de 10 días empezaremos a ver ya el montaje de todo lo que son las casetas, que insisto también, es importante destacar que Ubrique prácticamente no nota lo que es esos trabajos, cuando anteriormente sabíamos que era un caos total en Ubrique a la hora de meter los camiones en la Plaza de la Palmera. Y con este cambio, pues tengo que insistir que Ubrique prácticamente no nota lo que es el montaje de nuestra feria. Una instalación, una zona privilegiada donde vemos ese balcón que podemos disfrutar tanto los ubriqueños y ubriqueñas, pero también todo aquel que viene de fuera, que se queda prendado del pueblo de Ubrique. Y ahora mismo pues estamos en esa última fase, que es la del asfaltado de aquella zona, programado, insisto, para el día de hoy. Y además, pues, como te digo, ese acceso nuevo que se está haciendo, que saldría justamente o prácticamente a la zona Michelin, allí a la curva Michelin, y tendríamos un acceso más que garantiza, como hablamos, la seguridad, pero también los accesos de lo que es de los vecinos y vecinas, para tenerlo mucho más cerca de la zona del centro. Y también estamos trabajando en ello para poder intentar pues llegar a la fecha establecida, mejorar un poco más aquella zona, no solamente para las ferias, estamos hablando también a lo largo del año muchas actividades. También una problemática como tenemos, que es la zona del aparcamiento, en la cual pues prácticamente tenemos una gran cantidad de aparcamiento en una zona prácticamente centro. Y en definitiva, pues tenemos ahora mismo pues esa actuación. También creo recordar y creo tener en cuenta que si no es hoy, mañana también se iba a hacer el asfaltado de los aparcamientos de Avenida de Cádiz. Y también están programados varias zonas de pavimento, pues como son la zona del campo de fútbol. También tenemos pues prácticamente la carretera de la Piña allí en la zona de expansión, o mejor dicho, en dirección a la zona donde hacemos las migas, o donde se ejecuta esa actividad, en donde tenemos antes del puente aquella zona de con tanta problemática, con el bache que tenemos allí con el alcantarillado. Y también pues trabajar en diferentes zonas que también necesitan pavimento, y eso lo tenemos prácticamente en marcha. Eso, por tanto, esa pavimentación en los próximos días. Decías sobre el nuevo acceso, para aquellas personas que lo están conociendo ahora mismo, ¿no? Esa novedad, va a ser un acceso peatonal, ¿no? Es una vereda, podemos decir, que existía, un camino que se está acondicionando, se está aprovechando esa posibilidad que existía para, efectivamente, bueno, pues el acondicionarlo de manera que sí que se pueda subir por allí, ¿verdad? Exactamente, tenemos un acceso que prácticamente antes lo conocíamos, que era una vereda. Se está trabajando en él para intentar dejarlo como el otro acceso. Pero también hay que destacar una cosa, Juan Carlos: Ubrique tiene zona verde, o queremos apostar también por la zona verde, y ahí tenemos pues prácticamente en la zona centro una importante, y también queremos trabajar en ello para que sea también una zona de esparcimiento para los vecinos y vecinas, que puedan disfrutar también del medio ambiente, y una zona también, como te digo, zona verde, que tenga, además del acceso, pues sea una zona de descanso y de sobre todo de que el vecino y la vecina pueda disfrutar de la zona verde. Y bueno, pues al margen de esto, nos comentabas, por ejemplo, también esos salones bajo las pistas de tenis que se están acondicionando, salones municipales. ¿Cuál va a ser su destino, su uso? Bueno, pues tenemos ahora mismo unos salones, los cuales pues hablamos de muchos metros de local. La verdad que los ubriqueños y ubriqueñas, cuando vean lo que tenemos bajo las pistas de pádel, tenis, pues se van a sorprender, y sobre todo pues destacarlo o enfocarlo a actividades deportivas para uso de los vecinos y vecinas, y también pues unos salones municipales para colectivos que requieren o son necesarios cambiarlos de zona, y en definitiva ir mejorando el día a día de los vecinos y vecinas. Y más teniéndolo en una zona centro como es la zona del pabellón. Eso por un lado. Y también, antes de concluir, el edificio, que es verdad que en estos días es muy llamativo también, ¿no? Cuando pasamos por la Plaza de la Estrella, cómo se ha derruido lo que era el edificio existente de biorreciclaje en su época. Ahí recordemos que se va a edificar, ¿cuántas plantas? Te iba a preguntar, ¿por cuántas plantas un edificio de cuántas plantas? Que irá que tendrá como uso tanto el de Biblioteca Municipal como Casa de la Juventud, ¿no? Sí, tenemos lo que es la Casa de la Juventud, que prácticamente, pues, además de tener lo que es la zona que estamos hablando del Vital, pues tiene esa Plaza del Petaquero colindante, que la verdad que es una zona importante del municipio, la zona peatonal que hemos adaptado ahora, y es una zona donde deben de disfrutar, como hablamos, la juventud, pero también nuestros mayores y los vecinos de Ubrique. Apostar por la educación y la formación, ya sabemos que era uno de los puntos que también tenemos claro este equipo de gobierno y este que os habla, y sobre todo, pues, hacer una mejora en esa biblioteca que teníamos, y el sitio adecuado creemos que es esta zona, en una segunda planta adaptada para lo que es esta biblioteca, y la opción de tener una tercera, que es la que estamos barajando a la hora de también ampliar muchas de las zonas de esta biblioteca o de las zonas de estudio, y en definitiva un edificio destinado al futuro, destinado a la educación, a la formación, a la juventud, pero también un edificio que se encuentra en una zona estratégica importante del municipio, donde tenemos que seguir dándole valor y, en definitiva, aprovechar todas las zonas que tenemos municipales y hacer mejoras en ellas. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí recordando también o anticipando lo que comentaba Mario hace unos minutos, también que la próxima semana llegarán actividades como esa segunda velada cultural, y que además vamos a conocer entonces la próxima semana tanto las actuaciones en la caseta municipal como la persona que pregonará, por tanto, bueno, evidentemente se va a dar continuidad a ese pregón, ¿verdad?, por tanto, de cara a la feria de Ubrique. Sí, la semana que viene los compañeros, pues, irán desglosando de forma más específica cada uno su parcela lo que la feria va a hacer en sí, y también, Juan Carlos, me gustaría agradecer pues a todos aquellos, porque es curioso que hablan de que Ubrique se para, Ubrique no sigue evolucionando, no sigue andando, pero mira, en el sector de la hostelería hay muchas personas que siguen trabajando aquí en Ubrique. Hay bares abiertos, no podemos decir que no hay ningún bar abierto, hay bares abiertos. Mi costa, de hecho ayer estaba o desayuné en uno de ellos, estuve hablando con el propietario. Tenemos también turismo, o estamos teniendo turismo también aquí en Ubrique, en un mes de agosto que prácticamente, como decíamos, se cerraba, pero actualmente hay volumen para poder seguir trabajando. Y desde aquí, pues, me gustaría agradecer a todos aquellos que las vacaciones las posponen, o están trabajando en estos días, o estamos trabajando en estos días, porque tenemos que seguir andando, tenemos que seguir trabajando por el bien del pueblo de Ubrique, pero también dando los servicios oportunos o servicios mínimos. Desde aquí agradecer también a todos los ubriqueños que hablan de su tierra como lo hacen, y en definitiva, pues, seguir la senda que se ha marcado, seguir apostando por un pueblo como es tan referente el pueblo de Ubrique, y en definitiva agradecer a todos aquellos que siguen al pie del cañón para poder dar los servicios oportunos a todo aquel que llega, pero también a todos los que nos quedamos aquí en el pueblo. Muy bien, pues con ese mensaje nos vamos a quedar hoy, durante estos minutos, con la actualidad en diferentes ámbitos, como han podido comprobar, junto al alcalde de Ubrique. Mario Casillas, como siempre, muchísimas gracias. A ustedes siempre, un fuerte abrazo.